¿Sabes que el capitalismo está detrás de la pantalla? Que te presenta los hechos sin contexto y con las causas sesgadas. ¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilik Irratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilik Irratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. Aupa compás. ¿Que tu jefe quiere que trabajes como un falso autónomo? ¡Anúncialo! ¡Que iremos a celebrarlo! Aupa compás, los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. No perdamos más. El balance es simple. Estamos retrocediendo a todos los niveles, excepto en materia de vigilancia y represión policial. Pero si no, la naturaleza y las especies mueren, las contaminaciones aumentan, la esperanza de vida comenzó a estancarse, los servicios públicos están de rodillas y los trabajadores del privado están en las rótulas con trabajos cada vez más precarios y mal pagados. El Estado, en todo esto, es solo una orquesta de técnicos fuera del suelo al servicio del dinero. Y en este nivel de burocracia nunca podrá ser de otra manera. Es hora de no perder, no aceptar las regresiones sociales que van con su lote de políticas autoritarias y discriminatorias. Es hora de levantarse, todos y todas. Extraído e impreso Francia entera a París, repartido por la pasada convocatoria del 18 de enero. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèse les droits de l'homme. Arratsaldeon, gato. Arratsaldeon, perro. Aquí estamos una vuelta más en esta rueda que le damos todos los miércoles a las 6 de la tarde a Upa Compas. Desde Zintzilik Irratia, en la FM 100, Radio Libre de Orereta, y también a través del online para todo lo global. ¡Allá vamos! ¡Con la Sherian! Aupa compas, aquí seguimos en Zintzilik Irratia y que bueno, aunque ya sabéis, la canción de toda de siempre, pues nos fallan las conexiones, el teléfono nos ha fallado a última hora desde la emisión y tenemos la internet descolocada. Pero una radio libre es una radio libre y acercarse a ella y tener un pequeño reproductor y un par de micrófonos abiertos es toda una experiencia. Bueno, gato, veo, has venido cansado y te veo un poco bajo, pero... Pero solidario, me veo solidario, ¿verdad? Esa es la manera. Pues nada, pues quiero saludar y dar un fuerte abrazo y darle las gracias también a Solidaridad Obrera de Madrid, porque ayer estuvimos unos compañeros allí y la verdad es que el trato fue exquisito. Bien, Solidaridad Obrera Sindical en Madrid. Uh-huh. Bueno, pues luego tendremos oportunidad de saber un poco cosas que se dieron en ese viaje y dentro de este inframundo laboral donde perseguimos de alguna manera luchas anarcosindicalistas y que hemos traído unos contenidos que no los vamos a lanzar de entrada y haremos una cascada pues justo después de esta presentación. Inframundo laboral, cloaca social, y nuestros compañeros de Radio Alegría Libertaria. Alegría Libertaria. Desinforme semanal. Sí, hoy sí, la verdad es que les vamos a dedicar un tiempo, Gato, porque es que la semana pasada no pudimos escucharlos. A pesar de que se escucha en la aquí desde la emisión de Sinchili Kirratia, los lunes a las 7 de la tarde podéis sintonizar la radio y ahí salen también nuestros compas, Ainhoa y Javi. También los tenéis en el portal iVox de podcast, donde pues tienen una nutrida, diríamos, una nutrida presentación de trabajos que realizan desde luego pues todas las semanas. Sí, Radio Alegría Libertaria. Sí, también tienen la Alegre Corcha Libertaria y tienen bastante amplio espectro, digamos. Bien, pues como lo sabéis, un abrazo libertario a vosotros dos, Ainhoa, a Javi, y un abrazo libertario a todas las que sintonizáis aquí la FM 100 a la horita del Aupa Compas. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est. Bueno, se me iba un poco la bola, pero escuchamos a Paver Pagna, Esclavos, Gato. Ponle ahí. Vamos ahí. Somos esclavos, asalariados, somos un número estadístico y almacenado en una base de datos regulada por valores de mercado. Enfrentate a la puta realidad. Protesta sin parar y no mueve un puto dedo. Harto de aguantar los lloriqueos del que pasa en el rebaño junto a los demás borregos. Pasa donde nada y confusa, bronca sobre un par de mil excusas. Siglos de batallas inconclusas, se abalanzan al vacío como una montaña rusa. Y pájaros de mal agüero que nunca ven el vaso medio lleno. Tristes pesimistas saboreros, no podrás jamás escapar de tu agujero. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! ¡Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral! Pues ya le habéis oído a Perro, hoy que estamos experimentales vamos a cambiar el modo de proceder, así que vamos directamente con las noticias y vamos con el inframundo laboral. Es tiempo de salir a la calle en defensa de las pensiones y por el derecho a vivir dignamente. La noticia la hemos recogido desde Villaverde, desde CNT. El próximo 30 de enero hemos de movilizarnos, haciéndonos eco de las reivindicaciones del movimiento de pensionistas en todo el Estado, especialmente en apoyo a la huelga general convocada en Euskadi y Navarra. Esta huelga, legalizada por los sindicatos de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, ELA, LAB, ESK, CNT, Etxealde, Steilas e IRU, y convocada por sus más de 100 organizaciones fruto de un proceso coherente, no ha merecido, sin embargo, el concurso de Comisiones Obreras y UGT. Ellas verán. Porque los últimos 25 años observamos cómo se recortaban cada vez más nuestros derechos laborales, salariales y sociales gracias al voraz capitalismo que mercadea con nuestras vidas a base de eufemismos como movilidad, creación de empleo, competitividad del mercado, etc. Pero nos cuesta reaccionar ante esta gran farsa. Cocinándonos a fuego lento, esta trama impide que saltemos escaldadas ante lo que es un robo de pensiones, potenciando los planes de pensiones privados y o de empresa, que no son más que otro engaño a los trabajadores y trabajadoras. Un plan para engordar las barrigas del capitalismo financiero y de los sindicatos amarillos del sistema que forman parte y participan con su firma de este entramado del que obtienen grandes beneficios. Por si no bastara la perversa maniobra de separar las pensiones de los presupuestos generales del Estado, el Pacto de Toledo, sirviéndose de un valor social como la solidaridad para con las personas que trabajaron toda su vida, simplificó el sistema a gusto de aquellos que persiguen la descapitalización y aniquilación del sistema. Pero es algo más que una simplificación, es algo imprescindible para que tragásemos el abandono de la responsabilidad que tiene el propio Estado en garantizar los derechos de toda la población y la capacidad del mismo para solucionarlo. Se trata de un plan parecido al que ya se ha realizado y se pretende afianzar cada vez más en otros sectores fundamentales para la clase obrera y que deberían ser un derecho intocable para todas y todos, como vivienda, educación, sanidad, transporte, servicios sociales, dependencia y garantizados por el Estado mediante un sistema público y potente de servicios sociales. Por el contrario, lo que se está haciendo es minar la estructura social básica para luego argumentar sus pérdidas y deficiencias, argumento que luego esgrimen para justificar la inyección de capital privado. ¿De dónde sale este mismo capital privado? Pues sale de la misma fuerza de trabajo que cada una invertimos en este complejo sistema para beneficio de unos pocos bolsillos que, hambrientos de poder, reutilizan esta productividad contra la población, aumentando sus beneficios privados e individuales. No necesitamos planes de pensiones privados e individuales. Ya tenemos un plan de pensiones, se llama Sistema Público de Pensiones, el único que puede garantizar una pensión vitalicia, una redistribución de la riqueza y una protección contra la especulación. Y además, recordemos que ni siquiera el Pacto de Toledo ha sido respetado en una de las pocas cuestiones razonables que planteaba, el ajuste de las pensiones al encarecimiento de la vida, esto es al IPC. La congelación funcional perpetrada por la reforma del 2013 supone poner a los pensionistas de ahora y de mañana en riesgo de pobreza en estos días de invierno social. Y no podemos olvidar las deficiencias del mismo, como la enorme brecha salarial y en pensiones sufrida por quienes toda su vida padecen diferencia salarial o marginación laboral, las mujeres de las clases más desfavorecidas, pues tras dos huelgas generales feministas sigue habiendo diferencias en pensiones según género, ya sean contributivas, de viudedad o no contributivas. Este sesgo en las pensiones no es una sorpresa. A día de hoy es consecuencia de las peores condiciones laborales de mujeres, de la mayor precariedad. Copiando las estadísticas de contrato a tiempo parcial por familias a cargo acumulados en toda la vida laboral. Y también pasa desapercibida en esta cocción a fuego lento el efecto de la migración, que simplemente por el hecho de serlo ve mermadas, cuando no eliminadas, sus posibilidades de adquirir unos mínimos derechos que garanticen su situación presente y futura. La precarización de las sin clase evade impuestos y cotizaciones a base de trabajo sin contrato, sin derechos, sin protección y sin futuro. Ser migrante ya es sinónimo de precariedad. ¿Y qué decir de las reformas laborales y de pensiones del 2012 y el 2011 respectivamente, poniendo nuevas trabas, exigiendo más años de cotización, retrasando la jubilación y forzando un aumento de años de cotización que chocan con un mercado de trabajo que dificulta el mantenimiento del puesto de trabajo por abaratamiento del despido, con salarios de miseria, obstaculizando que millones de hombres y mujeres trabajadoras puedan subsistir dignamente y donde el fraude empresarial es el rey? Sí. Este mercado de trabajo nos identifica como productos desechables e intercambiables que pueden ser devaluados en cualquier momento a través de la degradación del contrato indefinido en otros de menor coste para el empresariado, contratos de prácticas, de formación y aprendizaje, temporales, fijos discontinuos y de relevo de obras, servicios, etcétera. Entonces, ¿quién será capaz de cotizar para tener derecho a una pensión íntegra? ¿Quién será capaz de ahorrar para pagar sus espléndidos planes privados? Nosotras no. Compañeras, compañeros, la lucha por unas pensiones dignas no es una lucha de mayores, es nuestra lucha. La lucha por la defensa y conquista de nuestros derechos de toda una clase social que produce la riqueza que disfrutan unos pocos porque ahora nos quieren arrebatar y negar cualquier derecho, incluido el modesto ingreso por el esfuerzo de toda una vida. Por la garantía y la defensa del sistema público de pensiones, exigimos a las instituciones públicas garantizar pensiones públicas dignas, justas y suficientes. Garantizar el sistema público de pensiones y su financiación mediante creación y mantenimiento de empleo estable y de calidad, mejora de las cotizaciones a la seguridad social por parte de los empresarios, equidad fiscal, auditoría social. Garantizar pensiones públicas dignas y suficientes. Derogación de los aspectos represivos de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Derogación de las reformas laborales. Revalorización automática de las pensiones en función como mínimo del IPC real, garantizada por ley. Pensión mínima de 1.080 euros. Salario mínimo interprofesional de 1.200 euros. Acabar con la desigualdad de género en salarios y pensiones. Al igual que el trabajo, igual salario. Pensión de viudedad 100% base reguladora. Jubilación anticipada sin penalizar. Derogación de copago sanitario y el medicamentazo. Erradicar la pobreza energética. Controlar el mercado de vivienda. Participación de las personas pensionistas en las decisiones que nos afectan. Bloque combativo y de clase, enero del 2020. Que, por cierto, Gato, convocaban una manifestación en Madrid a las 8 de la tarde, en esta misma hoja que no la tenemos aquí, pero así es. Uh-huh. Una manifestación en solidaridad con las movilizaciones que se producirán el próximo 30 de enero en Euskal Herria. Y siguiendo con este tema también, pues recogemos de una concentración unitaria en Soport a la huelga general de Euskal Herria. Nos llega desde Valencia, CNT. Uh-huh. Los sindicatos CGT, CNT, COS e Intersindical convocan una concentración unitaria y abierta a todos los movimientos sociales el próximo 30 de enero a las 7 de la tarde en la Plaza del Espinazo de Valencia, en apoyo a la huelga general del 30 de enero en Euskal Herria. Comunicado unitario. Desde hace años, las y los trabajadores cada día cobramos menos, tenemos contratos más cortos e inseguros que empeoran nuestra vida. A muchas de nosotras nos cuesta cada vez más llegar a fin de mes debido al aumento de precio de los alimentos, vivienda, transporte, factura de luz, agua, tasas universitarias, etc. El capitalismo es cada día más agresivo. La riqueza es acumulada por unos pocos mientras la mayoría nos condenan a la precariedad en todos los ámbitos de nuestra vida. Además, vivimos bajo una represión social que también nos afecta. La ley Mordaza, las reformas laborales, la ley de extranjería, el artículo 135 de la Constitución, la represión a los activistas sociales y a las personas sindicalistas o la reciente aplicación del 155 en Cataluña son algunos ejemplos de la situación en que vivimos. Por todo ello, consideramos que es muy importante que articulemos una respuesta del conjunto del movimiento sindical desde nuestros centros y lugares de trabajo, ya que es donde sufrimos directamente nuestra explotación. Porque sabemos que la lucha por la transformación de la sociedad y para acabar con las desigualdades sociales y de género no se puede detener a las puertas de los centros de trabajo. Apostamos por trabajar por la confluencia del sindicalismo de clase, combativo y reivindicativo, para que sea una herramienta útil en la defensa de la clase trabajadora. Es por eso que saludamos y apoyamos la convocatoria de la huelga general para el 30 de enero de Euskal Herria, convocada de manera unitaria por los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, ECHALDE, N, IRU y CNT y numerosas organizaciones sociales para reivindicar trabajo, vida y pensiones dignas. Nosotros compartimos las reivindicaciones de la convocatoria que se centran en las mejoras de condiciones laborales y de vida de las trabajadoras y trabajadores y de las personas pensionistas y en combatir la precariedad, la desigualdad laboral, social, fruto de las políticas neoliberales implementadas en los últimos años. Para hacerlo posible, trabajaremos para conseguir la derogación de las reformas laborales y de las pensiones vigentes y la implementación de una agenda social y laboral que mejore la calidad del empleo, los derechos y prestaciones sociales y las pensiones públicas. porque, como las organizaciones convocantes de la huelga general del 30 de enero, también queremos construir otro modelo socioproductivo, poniendo la vida en el centro y dando prioridad a la sostenibilidad de los cuidados y del planeta. Unas medidas que deben ser prioritarias y urgentes, razón por la cual, y para poner freno a la precarización de las condiciones de trabajo y de vida, es necesaria la movilización de las trabajadoras y trabajadores y del conjunto de la sociedad, como harán nuestras compañeras y compañeros del País Vasco, y también nosotros con la convocatoria de concentración el próximo 30 de enero a las 7 de la tarde en la Plaza del Espinazo de Valencia. Gobierne quien gobierne, seguiremos luchando. Regional Catalano-Balear de CNT se solidariza con la huelga de Euskal Herria. Un comunicado parecido también recogíamos desde de esta regional Catalano-Balear, que en unos términos parecidos expresaba. Tenemos un tercer comunicado que nos habla de la huelga y es un comunicado aclarativo de CGT-LKN Euskal Herria, que ha salido publicado este pasado 21, el anterior programa hicimos el 20, ya leímos un poco la posición de CGT-LKN en la comunidad autónoma vasca, porque en Nafarroa pues apoyan la huelga, pero bueno, es la autonomía de los sindicatos y sus regionales. Pues leemos, si te parece, Gato, este comunicado de CGT-LKN ante la huelga general en Ego Euskal Herria el día 30 de enero. CGT-LKN ante la huelga general en Ego Euskal Herria el día 30 de enero. CGT-LKN ha apoyado y apoya las movilizaciones del movimiento de pensionistas, pero no convoca a huelga general de 30 de enero. El movimiento de pensionistas no ha convocado a la huelga general de 30 de enero en Euskal Herria, sino los sindicatos nacionalistas de la denominada Carta Social de Euskal Herria, encabezados por ELA y LAB, con unas reivindicaciones cuya centralidad no la ocupan las reivindicaciones del movimiento pensionista, sino las soberanistas en materia laboral y social, en contradicción con el movimiento pensionista, que ha sido inclusivo, plural, autónomo e independiente, y donde los acuerdos importantes se han tomado por consenso mayoritario como soporte unitario del mismo. El apoyo a esta huelga general, tomado por mayoría en las coordinadoras del movimiento de pensionistas, ha supuesto una quiebra de la unidad del movimiento de pensionistas en Euskal Herria, que desde hace 2 años ha demostrado una gran capacidad de movilización y de fuerza popular en la defensa de un sistema público que garantice unas pensiones dignas. Reivindicar el marco propio de relaciones laborales y protección social, así como el derecho a decidir como la manera de garantizar el sistema público de pensiones, son reivindicaciones propias de los sindicatos nacionalistas, ajenas a las reivindicaciones unitarias y consensuadas del movimiento de pensionistas. Los convocantes de la huelga general del 30 de enero se olvidan de la reivindicación del movimiento de pensionistas contra las bonificaciones fiscales a los planes privados de pensiones, las famosas EPSVs, en consonancia con los puestos que ocupan el AILAB junto con Comisiones y UGT en las juntas de gobierno de las EPSVs, Geroa, Itzarri, Elkarkidetza, etc. Esto supone una pérdida de credibilidad en su discurso de lo público, entre comillas, ya que abre la vía de entrada a la banca, mutuas y fondos de inversión en este apetitoso campo, inaccesible para las personas trabajadoras pobres y precarias. Lo anterior constituye una flagrante contradicción con la reivindicación de un sistema público que garantice unas pensiones dignas, a no ser que lo que estén reivindicando el EILAB sea un sistema propio vasco de pensiones, mixto. Cuestión nada aclarada en la convocatoria de la huelga general. Para CGT-LKN, una huelga general tiene sentido si va contra una medida política legislativa ya tomada por un gobierno o para reivindicar la adopción de una medida concreta. Toda huelga general debe ser utilizada de forma excepcional para que las personas trabajadoras o vinculadas al mundo laboral entiendan la lucha como natural, asumible y sostenible tras esa jornada. La huelga general en Euskal Herria no va contra ninguna medida, porque lo que reivindica no está en su mayoría en manos de los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Es más, se está a la espera de lo que el nuevo gobierno haga con sus compromisos inmediatos en torno a las pensiones y demás reivindicaciones laborales y sociales. Esta huelga general es la típica huelga partidaria, política, de unos agentes, como son ELA y LAB, componentes del movimiento nacionalista. CGT LKN para el día 30 de enero había decidido participar en las manifestaciones, ya que la Coordinadora de Pensionistas de Euskal Herria acordó en su día que la convocatoria sería integradora, plural, amplia, abierta a las aportaciones de cada sector, y el formato de las manifestaciones sería el de movimiento de pensionistas, hasta la fecha, sin símbolos de partidos y o sindicatos, y se podrán incorporar pancartas con reivindicaciones adecuadas al espíritu de la movilización. Pero para nada se va a respetar este acuerdo, ya que según el sector de pensionistas que apoya esta convocatoria en las manifestaciones, se exhibirán los símbolos de los sindicatos convocantes y en el acto final intervendrán ELA y LAB. CGT LKN no puede apoyar esta movilización como hasta el día de hoy había mantenido. El hábito instalado en el sindicalismo nacionalista de patrimonializar los movimientos sociales e imponer sus propias reivindicaciones utilizándolos para sus propios fines lo debilita y lo instrumentaliza, ya que impide el acuerdo y la participación. CGT LKN, como organización soberana, transversal, libertaria e internacionalista, nunca ha permitido ni permitirá que entes ajenos marquen nuestra actividad sindical. Bueno. Bien, pues esta era la postura que mantiene, como decíamos, CGT LKN está desde CGT LKN Euskal Herria, pero Nafarroa está incorporada en la huelga en Nafarroa. Y así también otras CGTs del Estado también apoyan, pues como creo que ha sido el de la convocatoria de Madrid y la de Barcelona, CGT está incorporada en las concentraciones en apoyo a la huelga que se hará aquí. Hay que decir también que en esto sí que estoy de acuerdo con CGT, ha retratado bastante fidedignamente los tejemanejes que hay en el ILAB, que por un lado se creen los abanderados adalides del movimiento sindical, pero por otro lado están pactando con la patronal y están firmando las pensiones privadas o los complementos de pensiones privadas. Así es, Gato. Y la verdad es que deberían un poco mirárselo. Así como te quiero decir que el marco de relaciones laborales sujeto a la comunidad autónoma vasca es una reivindicación por parte del LAB que lleva pues desde los años 80, pero que es un argumento que se emplea pues cuando se quiere, porque se emplea para no firmar y se emplea para firmar o no se emplea para firmar otros convenios, y la verdad es que no sé, pero me parece un poco una reivindicación un tanto antigua y que se ha quedado, pienso yo, bastante obsoleta, pero bueno, cada uno va en su sindicato, va con sus argumentos y desde luego pues se pueden aceptar y se pueden no aceptar. Bien, Gato, pues estos tres comunicados que hemos leído nos darán paso. Vamos a escuchar un temita de la otra con Quique Tormenta, olor a huelga. Cuando nada vale nada ya, y los símbolos de nuestra democracia son trapos heredados del fascismo. Cuando su justicia viaja a ser palmada y en lechera y las mentiras se curan a porrazos. Cuando hablan de sus decisiones como lo único posible y toda crítica se vuelve destrucción o enfermedad. Cuando toda resistencia se reprime con violencia y todavía hay quien pretende que esto es por la libertad. Esto es por la libertad. Muere la desesperación. En cajeros de spray, en cerraduras de silicona. Muere la desesperación. En lo que arden las barricadas en la carretera. En el vuelo de cada adoquín que al golpear al fin estalla. En el silencio de agresiones sin respuesta. En cada pintada que me cuenta. Que

tras comprobar el alto grado de infestación, nuestras expertas nos han aconsejado intensificar el tratamiento sindical de forma continuada para evitar propagación de estas prácticas. Ante el abuso patronal, rechazo social. Nueva jornada contra el Leroy Merlin. Los pasados 17 y 18 de enero, recogemos desde Salamanca, CNT, donde se lleva, diríamos, la boca que está irrigando a toda la península, porque nos dirán, pues han hecho también concentraciones de apoyo desde otras ubicaciones, Amboy, Elche, Badalona, Salamanca. Compañeros de sindicatos han dado cita en solidaridad con el compañero despedido sin ningún tipo de indemnización, alegando un despido disciplinario que no se sostiene. Recordamos que nuestro compañero, sindicalista y padre de familia, comenzó a trabajar a finales de 2004 y no tiene ninguna falta leve en todos los años de su trayectoria profesional en Leroy Merlin, España. Lo cierto es que desde que abriera Bricomar, empresa del mismo grupo propietario que Leroy Merlin, Grupo Adeo, en Salamanca, las ventas de Leroy pues han disminuido y Grupo Adeo, aprovechando esta situación de autocompetencia entre sus filiales, busca responsables de la bajada de ventas en Leroy Merlin entre los trabajadores, aumentando exponencialmente la carga de trabajo. El compañero, conocedor de sus derechos y obligaciones, ha informado a sus compañeros y expresado en innumerables ocasiones a sus superiores y a la empresa que les han asignado funciones que no corresponden a su categoría profesional. Desde este sindicato y nuestra sección sindical en el Leroy Merlin, continuaremos luchando hasta la readmisión del compañero en sus puestos y vigilantes de que no se produzcan más que posibles nuevos despidos en esta empresa. Anunciamos que durante el próximo fin de semana se realizarán nuevas concentraciones en diversas provincias. Los compañeros de CNT en varias localidades seguirán informando acerca de las artimañas que utiliza esta multinacional del bricolaje. En Salamanca seguimos repartiendo y buzoneando miles de octavillas e informando a los consumidores cómo procede el Leroy Merlin para intentar quitarse de en medio a trabajadores sin pagarles indemnización después de años de dedicación a esta empresa. Leroy Merlin tiene sedes en muchas provincias, la CNT también. Readmisión, compañero despedido. Los trabajadores de Glovo anuncian que llevarán a cabo más huelga. Esta noticia me parece que... La hemos extraído de uno de los canales Telegram sobre concretamente el de anarcosindicalismo. Pues vamos allá. Trabajadores de Glovo se plantaron este sábado ante el cambio unilateral en las condiciones impuestas por la firma de reparto a sus repartidores. Una veintena de ellos se quitaron sus mochilas para dejar claro su desacuerdo con la empresa y con el objetivo de conseguir mejoras en las condiciones de trabajo y unas ganancias dignas que se ajusten a los servicios que prestamos como repartidores. Glovo rebajó el pasado julio de 2,5 euros a 1 la comisión mínima que reciben los trabajadores por reparto. Trabajadores que no son considerados como tales, sino que ejercen como autónomos, teniendo que pagarse ellos mismos seguridad social y el IVA. La consecuencia principal es una bajada del salario por el mismo trabajo que realizaban hace unos meses. También denuncian los retrasos en los pagos de la facturación, así como impagos a sus trabajadores y desmejoras de las condiciones laborales. Los trabajadores de Glovo anuncian que llevarán a cabo más huelgas si la empresa no se comunica con los repartidores de Vitoria. Además, denuncian que los Glovers que han secundado la huelga han sido sancionados con la penalización de puntos en el sistema de excelencia, reduciendo así nuestras horas de trabajo y ganancias. Apoya y difunde. Y bueno, teníamos aquí pues una noticia anexa que nos hablaba de la sentencia que se dio pues por febrero del año pasado, donde la Corte reconocía que efectivamente los trabajadores de Glovo estaban en unas condiciones de falso autónomo y eran trabajadores de la empresa. Por pues la sentencia pues está por ahí, pero hablaba pues de la importancia de la aplicación, la APPS, que utilizan todos estos trabajadores para realizar todos estos recados, y efectivamente quedaba demostrado que un trabajador de estos pues prácticamente realizaba el 70% de su trabajo, estaba realizado a través de esa aplicación. Luego no era autónomo, sino que efectivamente estaba trabajando para la empresa esa que le daba la aplicación, la herramienta de trabajo. Y bueno, fue una sentencia que también alegró mucho las filas de trabajadores y trabajadoras de Glovo, que se están, diríamos, poniéndose, que se pusieron las pilas ya el año pasado, y que este año vuelven a la carga, porque efectivamente, pues como hemos leído, la empresa, si no quieres taza, taza y media, y de 2,5 que tenían antes por reparto, pues les han bajado a un euro. ¿Entiendes cómo va esto? Y bueno, y hay que pelear la UPA, compas. Sí, sí, hay que pelear, porque esta lucha, me parece a mí que el modelo laboral que nos quieren implantar a la larga a los trabajadores es este tipo de modelos. Y no podemos cejar en nuestro empeño, porque ellos no van a cejar en el suyo. Y estando jóvenes como están todos estos compas, ahora hay que pegarle, ahora. Despedida de Elena en contra de su voluntad. Soy Elena, trabajadora de Suspergintza Elkartea, entidad que junto a Fundación EDE y Suspertu SL forma parte de EDE Taldea. Desde hace más de 15 años, muchas me conocéis y otras no. Me dirijo a todas para despedirme. A partir de ahora ya no trabajaré en contra de mi voluntad en EDE Taldea. Como también muchas y muchos sabréis, realizo desde el 2013 actividad sindical en la sección sindical de CNT en EDE Taldea, de manera activa y pública. Por ello, y en un contexto de un duro proceso de negociación en 2015, un trabajador de Suspertu SL me agredió de manera verbal a causa de mi trabajo sindical en mi puesto de trabajo. Su coordinador no solo lo paró, sino que lo aplaudió, alentó y defendió. Tras la denuncia de este suceso al área de recursos humanos, se inicia un proceso de mediación que supuso una nueva agresión para mí, ya que su objeto no era la reparación del daño, sino que se priorizaron los intereses de la dirección de EDE Taldea y su rechazo hacia mí por mi actividad sindical, siendo el principal objetivo del proceso el de silenciar lo ocurrido y evitar consecuencias para el agresor y quienes lo habían permitido o alentado. Así, la responsable de recursos humanos acabó tildando la agresión como una mera falta de respeto. En el proceso de mediación, su objeto no era la reparación del daño, sino que se priorizaron los intereses de la dirección de EDE Taldea y su rechazo hacia mí por mi actividad sindical. Por todo ello, y con el fin de garantizar que pudiese trabajar en un entorno seguro y no hostil, fui movida de mi puesto de estructura en Suspergintza, en el que llevaba trabajando unos 10 años con buenas valoraciones por parte de mi coordinadora, a un puesto en un proyecto externo fuera de Bilbao, de categoría inferior. Se me dijo que era provisional y que en todo momento se buscaría la posibilidad de retorno, pero las cosas no fueron así. Durante todos estos años se me ha negado cualquier posibilidad de retorno, de recolocación, de formación acorde con mi categoría y de desarrollo profesional. Mientras en mi área de origen se realizaban contrataciones para realizar las tareas que yo no había venido realizando durante muchos años. En diciembre de 2019, el servicio en el que trabajo ha salido a concurso y Suspergintza ha decidido no presentarse para gestionarlo. Y a pesar de que lo he solicitado tanto de manera continua durante todos estos años como recientemente, se me ha negado la posibilidad de retorno a algún puesto de estructura de Suspergintza Elkartea, por lo que en breve pasaré a trabajar en otra empresa. En todo este tiempo, yo, la agredida, he visto empeorar mi calidad de vida, mis posibilidades de conciliación, de formación, de desarrollo profesional, mientras que las personas que realizaron la agresión y la permitieron, no han sufrido ningún cambio. Yo, la agredida, he visto cómo se me negaba la posibilidad de participar en procesos de selección de mi puesto de trabajo durante años, aludiendo a argumentos inconsistentes e irreales. Yo, la agredida, he visto cómo se incumplían los acuerdos conmigo tomados sin una explicación o respuesta. Yo, la agredida, soy la que ahora es expulsada de EDE Taldea, mientras la persona agresora y los que permitieron siguen en sus espacios de trabajo, cargos de responsabilidad y tareas. Yo, la agredida, notifiqué a los responsables de recursos humanos que la agresión no hubiera ocurrido en el caso de no ser mujer. y ante esto no se hizo nada. En cambio, las personas que me agredió y el responsable que lo permitió se muestran públicamente en contra de la violencia contra las mujeres. Ante este trato injusto y dañino, Edet Aldea se muestra públicamente como una entidad feminista, cuando las mujeres que realizan trabajo sindical son una y otra vez atacadas, ignoradas y humilladas por una dirección que solo busca poder hacer y deshacer sin tener que dar cuentas a nadie. Pero recuerdo a la dirección de la empresa que sin el respeto a los derechos laborales de las mujeres no se puede uno autoproclamar feminista. Yo, la agredida, he visto empeorar mi calidad de vida mientras que las personas que realizaron la agresión y la permitieron no han sufrido ningún cambio. En estos años en la EDE he aprendido, crecido, he trabajado, construido, aportado, etcétera. Pero sobre todo destaco la suerte de haber podido compartir y construir con todas las personas que han tenido el coraje de realizar trabajo sindical, a pesar de tener todo en contra, a pesar del dolor de los ataques, porque ellas han puesto en práctica todo aquello que tanto decimos y escribimos: cooperación, igualdad, empoderamiento, participación, solidaridad, apoyo mutuo, espíritu crítico, solidaridad y transformación social. A todas ellas, daros las gracias. Habéis sido y sois un ejemplo de trabajo en equipo, de resistencia y de dignidad. La EDE no podrá construir un mundo mejor ni transformarlo mientras siga hablando de feminismo, igualdad, participación, solidaridad solo desde un plano teórico y ajeno a su organización interior, mientras siga necesitando y ejerciendo represión sindical, mientras su liderazgo requiera de mentiras, castigos y humillaciones, será un liderazgo débil y pobre. La dirección de esta entidad parece que a veces gana en sus injusticias, como es mi caso, pero no sabe que pierde mostrándose a todas y todos más pequeño, lejano y sin legitimidad. Me despido a la fuerza y con enfado, con tristeza, pero con la certeza de estar en el lado correcto, de no haber mirado a otro lado, de no haberme dejado gobernar por el miedo, de no haber caído en ataques personales, con la tranquilidad de defender con la cabeza alta los pasos dados y con la experiencia vivida de haber hecho sindicalismo, como dice Yayo Herrero, como un actor de amor a la como un acto de amor a la vida y a la gente. Cuidaros y cuidad al resto. Un abrazo, Elena. Esta carta la recogíamos desde cnt.es y la verdad es que no tengo el enlace, pero como os he dicho, como os hemos dicho, no tenemos la internet, y está bonito entrar en la internet poniendo Suspergincha el cartea y ver pues un poco la formación, y efectivamente, como dice aquí en el comunicado de despedida, pues quiénes somos, entras ahí a quiénes somos, que era donde estaba enlazado, y es una empresa pues que se dedica pues eso, cuidado de ancianos, uh-huh. Limpiezas, no sé qué y no sé cuántos, así muchos, pues de esta de servicios. Y que tiene su consejo de administración, que al final todo desemboca en no sé qué consejo apostólico católico en Madrid. O sea, que usan lo que es una pantalla, sí. para petarse los curas y la iglesia detrás. La iglesia está detrás de esta empresa, como está detrás de montones de empresas de servicios y todas estas que andan por aquí. De que no voy a decir nombres porque no, pero que son, que están dirigidas desde estos estadios eclesiásticos, canónicos. Y este es el mundo que tenemos, y así no nos chorrean. Y efectivamente, como decía, ahí lo podéis entrar cualquiera, Suspergincha, al Carte A, y quiénes somos, y ahí veréis la relación de sus consejos y sus un poco su matriz y sus, diríamos, diferentes tentáculos de servicios. Y es así, la iglesia, ese gran poder, ese gran empresariado de esta España católica. Que bueno, que lo sepamos, que estemos atentos con estos, y gente como Elena, aupa compa, aupa fuerza. Pues sí, nos queda una última que es un poco pues positiva, diríamos. Venga, gato. Vamos allá. Conseguimos la conversión a indefinido de varios contratos laborales en IMESAPI. Pues la hemos recogido desde CNT Granollers. A raíz de la denuncia interpuesta por la sección sindical de CNT ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, IMESAPI finalmente ha tenido que convertir en indefinidos una serie de contratos de trabajo de varios compañeros que venían concatenando contratos temporales de obra y servicios desde hacía años, y al mismo tiempo pone las bases para lo que pueda reclamar cualquier otro trabajador en la misma situación. CNT ha invitado al resto de la plantilla que tengan dudas sobre sus contratos e informarse y asesorarse a través de la sección sindical, ya que, según informa el sindicato, disfrutar de un contrato indefinido es un derecho que nos corresponde si nuestro puesto de trabajo es fijo. La lucha por la estabilidad en la ocupación es una prioridad para el sindicato, ya que es uno de los pilares sobre los que se mantiene la precariedad laboral hoy en día. Bien, pues con eso terminamos el inframundo laboral y nos quedamos con Fiscales Ad Hoc, Cover de Clash. Compañeras, este 30 de enero, todas a la huelga general, porque la dignidad solo se logra mediante la lucha. Es la hora de luchar, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga. Desde la CNT hacemos un llamamiento a que participéis de forma activa y combativa en la próxima huelga general del 30 de enero en Euskal Herria. El Kartek eta Mugimendu Sindikalek bat egin behar dugu indarrez borrokatzeko, lan lekuak ustu eta kaleak duintasunez bete daitezen. Levantar todos los trabajadores codo a codo con el pan. Urtarriaren 30ean denok greba orokorrera, gure nagusien aldarrikapen duinekin bateraturik. La CNT llama a una huelga donde todas las luchas puedan confluir en un solo grito. Un grito ensordecedor de justicia social. Este 30 de enero le gritaremos a la banca y a sus gobiernos títeres ¡basta ya! Beren eskubideak kapitalismoaren kontra defendatzeko prestagoen herria gara. Eta gure eskubideak ez daude salgai. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. Greba jardunaldi honetan, gaur langile klase aktibo garenok, pentsiodunekin, mugimendu feministekin eta mugimendu sozial guztiekin batera erasora joko dugu, patronal aseezinari aurre egiteko. Juntas, como un solo puño, marcharemos frente a la injusticia y la desigualdad social, producto inevitable de las políticas neoliberales que nos ahogan cada día más, que solo benefician a una ínfima minoría, que solo dejan un futuro negro a nuestros jóvenes y un presente de miseria a nuestros mayores. Horregatik, CNT-ko kideok grebara goaz, bizitza duina exigitzeko eta oinarrizkoena lortzeko, gizarte bidezko eta berdintasunezkoa. Por unas pensiones públicas dignas. Lan erreforma eta pentsio erreforma guztiak bertan behera geratu arte. Por la igualdad real, económica y social. Lana eta aberastasuna banatu. Duintasunez bizitzeko eskubidea dugulako, urtarriaren 30ean denok greba orokorrera. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Radios libres, pasado, presente y futuro. En estos tiempos de cambios e innovación tecnológica a velocidad de vértigo, la radio se ha convertido en un superviviente que sigue siendo fiel compañera de camino con quien podemos contar cada mañana, cada tarde, cada noche, mientras vamos al volante, cuando andamos haciendo alguna chapucilla en el garaje, mientras salimos a correr, etc. Un medio que sin embargo está y ha estado mayoritariamente en poderosas manos con determinados intereses, lo cual ha limitado frecuentemente el acceso horizontal y democrático por parte de la población y de su libertad de expresión. De esta forma, solo determinados mensajes acaban siendo compartidos y quienes deciden expresarse con libertad e inconformismo, más tarde o más temprano, acaban siendo apartados de este medio. En los últimos años está emergiendo una nueva forma de hacer radio, el podcast, el cual aprovecha la relativa libertad de maniobra que ofrece Internet para crear espacios de expresión sin fronteras. El Pájaro Observador es un proyecto más dentro de la meteórica tendencia de aumento de este fenómeno. Esta vía tiene una infinidad de ventajas y sin duda democratiza y facilita el acceso a la producción de programas de radio hasta niveles tan insospechados como que un grupo de gente muy inexperta y algo torpe, pero con mucha ilusión, creasen un nido oculto escondido en algún salvaje bosque de Cantabria, desde el que se desarrolla este podcast. Una vía que, por otro lado, también es criticada por quienes reivindican, entre otras cosas, la necesidad de mantener el formato de radio tradicional, que obliga a ligar el concepto de radio a la creación de lazos y espacios físicos de interacción y unión, en lugar de dejar que impere el modelo cada vez más presente de generación de grabaciones individuales que contribuyen en fomentar el fenómeno de la atomización social que el sistema trata de inculcarnos. En el Pájaro Observador hemos tenido internamente este debate hace poco y aunque no siempre no sea posible ser coherentes con ello, nos sumamos a esta corriente crítica ya que creemos que es fundamental el tratar siempre de que cada reunión en el nido sea una excusa para generar un espacio de encuentro e interacción, tanto entre las y los observadores más habituales como quienes nos visitan puntual o esporádicamente. En este contexto, en el Nido, nos hemos interesado por una alternativa radiofónica que, frente al oligopolio de los espacios radiofónicos, lleva muchos años luchando por democratizar y hacer accesible la radio a cualquier persona que quiera o necesite hacer uso de un micrófono. Las radios libres, también conocidas como radios comunitarias. Este tipo de emisoras funcionan de manera independiente, no lucrativa, y tanto su gestión como su programación se elaboran colectivamente. No están promovidas por entidades públicas, institucionales o privadas o comerciales, y aunque existen radios libres que hoy en día emiten solo a través de un portal de streaming en Internet o incluso en formato de programas por podcast, la gran mayoría emiten en alguna sintonía en desuso en la FM, sin permisos para ello, al menos en sus comienzos. Existe una gran variedad de formatos y experiencias distintas fruto de cada contexto. En algunos casos, dado el gran apoyo social que estas radios han generado y la buena disposición de la administración a crear cierta tolerancia, con los años ha llegado a generar acuerdos de convivencia. En otros casos, la relación con el aparato estatal ha sido y es mucho más complicada y la persecución legal es muy alta, ya que por parte de las instituciones y sus brazos ejecutores de la SGAE o de otras emisoras. Históricamente, una larga lista de radios libres han sido clausuradas. El concepto parece preceder del fenómeno de creación de algunas radios libres en Italia y en Francia ya por los 70, aunque existen experiencias que podrían encuadrarse dentro del concepto de una radio libre en la Alemania de 1918-1919. Este movimiento existe a nivel internacional en muchos países, siendo probablemente Latinoamérica el lugar del mundo en el que más activo está, especialmente en Brasil y en México, existiendo decenas de radios que ofrecen su cobertura a los movimientos sociales, los sin tierra, indígenas y para los barrios de las ciudades. En México, una de las primeras radios fue Qué Huelga, que inició sus emisiones durante las huelgas de la UNAM. En Argentina destaca el ejemplo de FM La Tribu. En cuanto al Estado español, por un lado, existieron una amplia variedad de experiencias de radios clandestinas emitiendo desde el extranjero durante la dictadura de Franco, siendo quizá la más conocida Radio España Independiente, también denominada La Pirenaica, la cual emitió de 1944 a 1977. Para más información y recomendamos la serie de podcast Voces contra el Franquismo. Tras la dictadura, y aunque hay diversas versiones, se suele considerar Radio Madiusa de Granollers como la primera experiencia española, la cual inició sus emisiones en 1977. Actualmente, la definición de radio libre se basa en el Manifiesto de Villaverde, el cual fue acordado por las radios libres del Estado español para la participación en los encuentros de Villaverde de 1983 en Madrid. Hoy en día se tiene constancia de que existen al menos 25 radios libres en Madrid, 14 en Euskadi, 13 en Cataluña, 8 en Valencia, 7 en Galicia, 7 en Aragón, 4 en Andalucía, 3 en Castilla y León, 3 en Asturias, 3 en Canarias y 1 en Baleares. En total, casi 90 proyectos en activo. En Cantabria, aunque ahora mismo no se tienen referencias de ninguna radio libre en activo, también tenemos un cierto recorrido histórico. Muchas de las primeras emisoras de carácter libre hoy en día han desaparecido. Algunas otras pasaron con el tiempo a adoptar la figura de radios municipales. Algunos nombres para quien quiera tirar de este interesante hilo serían Radio Jancanó en Ollambre, Radio Valdaliga en Roiz, Antena 7 Villas en Santoña, Antena Oriental de Cantabria en Laredo, Onda 7 Radio en Noja, Radio Reynosa, Radio Norte, que más tarde pasó a llamarse Radio La Voz de Trasmiera en Escalante. En Santander existieron algunas como Radio Zorro, Radio Intrusa, Zenith Radio y Radio Antorba, que emitían programas sobre problemas sociales, ecológicos, etc. Todas ellas dejaron de emitir al poco tiempo por falta de medios y otros problemas, a excepción de la última, que desapareció en 1999. En el año 2001 apareció en el 95.2 de la FM una señal emitiendo música a las 24 horas del día sin dar ningún indicativo. Este tipo de emisoras se conocían en otros lugares de España, pero fue la primera vez que se detectó un caso en Cantabria. La última experiencia conocida en Cantabria inició sus emisiones en diciembre del 2010, Apocalipsis Radio Libre. Esta emisora emitía en el 108.0 desde Pedreña. Contaba con una serie de programas como Sonido del Desierto, El Agua de los Floreros, El Desván, Las Mil y Una Noches, Moco Ilustrado o El Jarochito, en el que cada locutor trataba desde un punto de vista la música que producía. Parece ser que esta radio fue perseguida legalmente y finalmente sancionada y clausurada. El próximo jueves 23 nos reuniremos en el Nido para seguir profundizando la historia y la filosofía de las radios libres. Para ello, nos apoyaremos en algunas grabaciones que hicimos en el Encuentro de Medios Libres que hace unas semanas Briega organizó en el Centro Social Ocupado La Lechuza. En él participaron varias radios libres del Estado español. Os informaremos, además del proyecto de una posible nueva radio libre en Cantabria, que se está gestando en algún lugar de Cantabria, Radio Argallo. Os esperamos este jueves en el Nido. Pues, Gato, tengo aquí un pequeño audio de estos, realizado por estos compas, de El Pájaro Observador. Vamos a escucharlo. Que en todos los barrios hubiera una radio comunitaria libre, pues precisamente para eso, ¿no? Para denunciar y anunciar las cosas que verdaderamente están pasando en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, y que no traguemos todos y todas lo que nos está marcando las grandes medios de comunicaciones. para mí lo más difícil es la parte del espacio, tener un espacio. Y bueno, depende además si en ese espacio va a estar la antena, ese espacio tiene que tener altura para abarcar hacia dónde hay que sonar. Pero bueno, saber es fácil, porque hay material y ahí se aprende mucho y la peña está dispuesta, total, 100% de apoyo a ayudar a que la gente monte sus proyectos como champiñones. Kideok, urtarrilaren 30ean guztiok greba orokorrera. Quieta la herramienta, que es la hora de luchar. Duintasunez bizitzea gure eskubidea delako, eta hori lortzeko borroka beste bermerik ez dago. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Pentsio publiko duin batzuen alde borroka egin behar dugu. Etorkizun duin baten alde. Lan erreforma eta pentsio erreforma guztiak bertan behera geratu arte. Benetako berdintasun ekonomiko eta soziala lortu arte. Lana eta beraztasuna banatxearen alde. Kodo a kodo con el pan, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000. Inork ez badu zuregatik kotizatzen, ez dezala inork zuregatik erabaki. Urtarriaren 30ean, denok greba orokorrera. Desde el pozo hielara. Pues la verdad es que estos compas de Cantabria, Gato, te digo que lo curran. Empezaron, bueno, tienen una pequeña librería, La Libre, en Santander. Tienen esta web Riega, desde donde hemos recogido esta noticia, y todo, pues esos componentes necesarios, también un poco de gente, de jóvenes interesados en habilitar medios de comunicación colectivos. Y la verdad es que pa'lante, mañana se juntarán, 23, mañana jueves, y la verdad es que aupa compas. Y bueno, hoy vamos a hacer un reducido aupa compas, Gato, porque nos queda una última berría aquí en la cloaca social de las compañeras de Compostela. Hemos recogido del canal de difusión Anarquismo. Pues, compañeras, queremos hacer constar la represión que las compañeras de Compostela fueron multadas por la policía por un piquete el pasado 8M de 2019. Hemos realizado una concentración delante de los juzgados de 1, Instancia de Santiago de Compostela, en la audiencia pública nos ha permitido la entrada de las compañeras al juzgado. Feminismo que incomoda, el Estado reprime. Que se conozca, nos dicen las compas, y bueno, lo hemos leído, pues es también se trata de unas multas en la pasada huelga general del 8 de marzo, y también pues tenían ahora la vista. Nos acordamos también de las piqueteras de Gijón en 2018, que bueno, ya dijimos, ya estuvimos hablando aquí también del aceite solidario, ¿no? Del aceite solidario tan rico, puedo constatarlo, aceite solidario de del SAT. Sí, sí, y una parte de ese aceite que se compra, taca, pasa para el pago de multas de las compañeras piqueteras de Xixón. Y hoy terminamos aquí.

Magdalena y Francisco conviven con sus dos hijos menores, 16 y 8 años, y con su hijo adulto, la pareja de este y su bebé de 4 meses en la vivienda de la que son inquilinos desde hace 8 años, ubicada en La Laguna. La empresa arrendadora quebró y después de varios litigios se reconoció en 2017 el título de arrendatarios a Magdalena y Francisco, aún en vigor. Sin embargo, los activos de la inmobiliaria pasaron a la Sareb, el conocido como Banco Malo, con un 45% de capital público. La familia, con 3 menores, se enfrentaba así a una inminente amenaza de desahucio. En octubre de 2019 les llegó un exhorto judicial a nombre de la inmobiliaria. La familia no se preocupó porque no estaba su nombre y no sabían de qué se trataba. Tras explicar en sede judicial el error de la notificación y presentar un recurso, les confirman que el 17 de enero se produciría el desalojo. El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria dio la voz de alarma. Magdalena y Francisco apenas disponen de unos ingresos de 322 euros para mantener a su familia. Solo pedían que se respetaran los derechos que han adquirido como inquilinos y que puedan conservar su actual vivienda en régimen de alquiler social. Así expresaron su situación angustiosa. Sin otra alternativa habitacional ni alojativa, no vamos a permitir que una familia con 3 menores, uno de ellos con solo 4 meses, acabe pernoctando en la calle. Exigimos a todas las administraciones una resolución inmediata a la Sareb, que detenga este sinsentido, y a toda la población de Tenerife y Canarias que se movilice para impedir este desalojo. Una sociedad en la que un bebé puede ser arrojado a la calle no merece ser considerada como tal. Y este es el comunicado del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria ante esta nueva resolución. Victoria sin precedentes en el caso de la familia con menores en Tenerife. Victoria, después de unas jornadas agotadoras hemos logrado una solución histórica. Magdalena y su familia no serán expulsados de su casa. El desahucio ha sido judicialmente paralizado y la Sareb les concede un alquiler social que será costeado por el Ayuntamiento de La Laguna. Esto sienta un precedente muy poderoso, ya que entendemos que este es el protocolo que deberían seguir todas las administraciones públicas y todas las entidades con activos inmobiliarios. Celebramos emocionadas este logro, pero nos mantenemos alerta y preparadas ante la interminable lista de personas que nos piden asesoría para no dormir en la calle. Frente a la especulación y el negocio, luchamos por una vivienda digna gestionada por las propias inquilinas. Como nos dicen las compas de la Federación Anarquista de Gran Canaria, se establece verdaderamente un hito sin precedente en las islas. Quizá no sepamos hacer vídeos bonitos ni seamos muy resultonas mediáticamente, pero sabemos defender a nuestra gente y plantar cara a los poderosos. Habrá quien se pregunte cómo lo hacemos. ¿Quién nos soporte que 4 anarquistas piojosas y un puñado de vecinas consigan tantas cosas? Pero nosotras, después de días de angustia, preferimos hoy abrazar a nuestra gente y seguir llorando juntas de alegría. ¡Viva la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato Inquilinas de Gran Canaria! Desinforman la Federación Anarquista de Gran Canaria, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y eldia.es. Desinformémonos, desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. El Estado español y el régimen autócrata de Marruecos han construido una sólida relación de amistad y cooperación a costa de pisotear las violaciones de los derechos humanos. En una tribuna publicada por El País, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su apoyo al monarca marroquí en el aniversario de sus 20 años de reinado. Quiero asimismo aprovechar esta oportunidad para reiterar mi compromiso para seguir avanzando en todos los aspectos de nuestras relaciones bilaterales y en nuestra cooperación regional y multilateral, dijo Pedro Sánchez en su artículo. España y Marruecos son hoy más que nunca dos países unidos por múltiples vínculos, no solo en el presente, sino con una relación estratégica que se proyecta hacia el futuro, afirmó el presidente del Gobierno de España. Una estrategia basada en las violaciones de los derechos humanos del pueblo marroquí. Una estrategia basada en perpetuar la ocupación militar del Sáhara Occidental y una estrategia que se basa principalmente en el negocio, el expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui y el interés personal. La estrategia de la que habla el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se basa en pisotear los derechos fundamentales de los pueblos y el robo de los recursos. Por otra parte, Sánchez reconoce que España ha apoyado a Marruecos en las instituciones europeas en lo relacionado con el tema del Sáhara Occidental cuando dijo: España ha extendido esta visión en el ámbito institucional europeo y por ello mi gobierno ha impulsado entre nuestros socios y las instituciones comunitarias la definición de un nuevo marco de cooperación política y financiera. La Unión Europea y sus países mediterráneos ya no hacen de la liberalización o la transición política un requisito previo en esta región del mundo. Oscurecidos por lo que perciben como riesgos de desestabilización, prefieren tener interlocutores confiables y con agarre. Este es el juego. El Reino de Marruecos es el socio más deseable, ya que es el más corrupto. A cambio del buen comportamiento del reino sobre la migración ilegal y el radicalismo religioso, España muestra poco respeto por los derechos humanos en Marruecos y en el Sáhara Occidental ocupado. Pedro Sánchez se olvida de que Marruecos ocupa militarmente gran parte de un territorio que algún día fue una ciudad española durante siglos. El reino encarcela y asesina a presos políticos saharauis y rifeños. Además, durante la década de 2010, las respuestas del palacio a solicitudes de islamistas, bereberes, sindicatos, estudiantes, graduados, desempleados, manifestantes de Rif y del territorio que ocupa Sáhara Occidental son cada vez más coercitivas. Según las organizaciones no gubernamentales, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el Reino de Marruecos volvió a encerrar a cientos de presos políticos y activistas que las autoridades niegan continuamente hablar de ellos. Por su parte, Reporteros sin Fronteras, en su elaborado informe sobre el estado de derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado durante el año 2018, denunció que las fuerzas marroquíes detuvieron y torturaron ilegalmente a centenares de saharauis, incluidos los periodistas, mientras que estos no representaban una amenaza para el orden público. Según estas organizaciones y las denuncias de defensores de derechos humanos saharauis, en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos se reprime cualquier tipo de manifestación, ya sea de desempleados, de activistas que protestan por el expolio de los recursos naturales o de quienes piden que se realice el referéndum de autodeterminación acordado en 1991. Se detiene a activistas y periodistas a los que se condena en juicio sin garantías. Y los presos políticos saharauis realizan huelgas de hambre para denunciar su situación, las torturas y malos tratos que padecen y reclaman el traslado a cárceles del territorio saharaui. Todo esto sigue ocurriendo también desde que el PSOE, de la mano de Pedro Sánchez, llegó en abril al gobierno. En los últimos meses fue impedida la entrada en el Aaiún a abogados españoles, diputados y observadores internacionales que iban a asistir como observadores a un juicio contra un activista. Las referencias a los derechos humanos parece que tienen una excepción. El Sáhara Occidental ocupado por Marruecos hace 43 años tras la entrega que hizo España del territorio sin proceder a su descolonización. A base de todas estas violaciones, España y Marruecos han construido una sólida relación de amistad y cooperación a costa de pisotear los derechos humanos. Desinforma Leviv Abdelai para ecsaharaui.com. Desinformémonos y basta. El Estado español se ampara en una ley franquista para ocultar datos sobre la venta de armas a Arabia Saudí. Silencio administrativo, opacidad oficial. Cada vez que un barco de la naviera pública saudí, Bahri, visita el Estado español, surgen interrogantes que el gobierno de turno evita responder con claridad. Lorena Ruiz Huerta, abogada de Greenpeace, advierte que ese hermetismo hunde sus bases en una norma de la dictadura. Es una cuestión completamente opaca porque está protegida por la Ley de Secretos Oficiales del franquismo. El texto en cuestión data de 1968. Allí se establece, entre otras cosas, que es el Consejo de Ministros el que debe decidir qué materias son clasificadas. El secreto de Estado está protegido frente a cualquier petición de información, incluso de la propia justicia, señala Ruiz Huerta. El siguiente paso lo dio el gobierno de Felipe González en 1987. El 12 de marzo de aquel año, el Consejo de Ministros del Ejecutivo Socialista acordó clasificar como secretas las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso, encargada precisamente de otorgar las licencias para la exportación de armamento. Lo hizo amparándose en la Ley de Secretos Oficiales de la Dictadura. La venta de armas es una cuestión completamente opaca porque está protegida por una Ley de Secretos Oficiales franquista que establece que el contenido de estas actas y los expedientes de licencia son objeto de materia reservada porque afectan a la seguridad del Estado y, por lo tanto, no se puede conocer su contenido por parte de ninguno de los contrapesos de control democrático, subraya la abogada. En 2016, el PNV presentó en el Congreso una proposición de ley para reformar la Ley de Secretos Oficiales. Aquella iniciativa fue bloqueada durante meses por la mesa del Congreso, algo que el portavoz nacionalista en Madrid, Aitor Esteban, llegó a denunciar ante Mariano Rajoy. Posteriormente se activó la fase de enmiendas, pero nunca llegó a votarse. Con el comienzo de esa nueva legislatura volvimos a presentarla, por lo que está registrada y pendiente de debate, afirmaron fuentes nacionalistas. Mientras tanto, continúa el silencio y la opacidad en torno a la venta de armas. Sara del Río, responsable de la campaña de desarme de Greenpeace, organización que forma parte de Armas Bajo Control junto a Amnistía Internacional, Intermon Oxfam y Fundipau, relata precisamente las dificultades mayúsculas que enfrentan a la hora de intentar reunir algún tipo de información sobre la carga de los buques de la dictadura árabe. Desinforma Francisco Vilchez para laotraandalucía.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Argentina. El Papa convoca a una reconciliación con los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Desde el Vaticano, y para que no queden dudas, Bergoglio confirmó su militancia histórica por la reconciliación con el envío de crucifijos a militares condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, como era de prever, un callado silencio de quienes debían pronunciarse. Que se ponga el sayo a quien le quepa. En más de una oportunidad se informó de su complicidad en Córdoba, el rol del movimiento familiar cristiano, etc. Su portavoz fue el obispo castrense, toda una señal ideológica. En una nota publicada oportunamente se señaló que las causas por la apropiación de bebés de la dictadura tiene ahora en el juicio de Sonia Torres el caso testigo de sus acciones a favor de la impunidad. Es un secreto a voces que la fuga de la monja Montserrat Tribo a Barcelona, tras ser citada a declarar, contó con manos solidarias. Es que nadie digiere un relato de que en un amanecer la monja Montserrat Tribo, tras su rezo matutino, preparó los bártulos y se dirigió al aeropuerto para emprender su viaje a España. No fue un gesto solitario, sino todo lo contrario. Es imposible que antes habló con las autoridades del convento y les confesó sus ganas de vivir en ese recoleto ámbito. Lejos, lejos de la justicia. Ella contó con manos solidarias para evitar que se siente en el banquillo de los acusados para develar quiénes se apropiaron del hijo de los combatientes revolucionarios Parodi y Daniel Orozco. En esa línea de acción, recientemente el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Jorge Lozano, quien fue el encargado de transmitirle a Sonia Torres, como se dejó constancia en el primer informe, pidió formalmente a los católicos aportar datos e información sobre hijos sustraídos a madres desaparecidas durante la última dictadura militar y lamentó que en estos casi 40 años haya habido una red de silencio y complicidad de la que la Iglesia no fue ajena. Y un dato no menor. Lozano alumbró una comisión para esclarecer lo sucedido, la que finalmente se diluyó, como precisó a esta agencia uno de sus integrantes. Cabe aclarar que ese panorama conserva su vigencia. En este contexto de revisar las conductas, cabe destacar la nota publicada en página 12 del periodista Horacio Verbitsky en relación a la fuga de la monja. Sin olvidar que el Movimiento Familiar Cristiano, el MFC, una organización laica de la Iglesia Católica, participó de apropiación de hijos desaparecidos durante la dictadura, en particular a través de las monjas del Hospital Militar de Campo de Mayo. También el grupo de curas en Opción por los Pobres exigió que la jerarquía eclesiástica divulgue la información, con el fin de ayudar a esclarecer delitos. El silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento, una síntesis de las notas publicadas donde la actitud del Vaticano no es una novedad. Información oficial. En este sitio de obispadocastrenseargentina.org da cuenta de lo acontecido en la Santa Sede y la reproducimos textualmente. Vaticano, Mons. Olivera fue recibido en audiencia privada por el Santo Padre Francisco. Fue este sábado 11 de enero a las 11:15 hora local, en la biblioteca privada del Palacio Apostólico. Una reunión que se extendió poco más de 45 minutos, donde pudieron dialogar sobre distintos aspectos de la diócesis castrense argentina. A minutos de haberla concluido, la misma, el Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de Argentina, mantuvo contacto con nuestra redacción, donde nos contó sobre detalles conversados con el Santo Padre. Entre otras cosas, entre los gestos de afecto y cercanía del Santo Padre Francisco para con los fieles de la diócesis castrense de Argentina, así nos cuenta Monseñor Santiago Olivera: el Papa me ha entregado rosarios para que sean enviados a los militares que están presos en la cárcel, también para los que están en sus casas de detenidos, para que sigan rezando. Continuando en el intercambio de palabras con el Santo Padre, también se interiorizó sobre la peregrinación de Nuestra Señora de Luján, donde Monseñor Olivera le contó sobre los detalles, que es en ese marco, que el obispo castrense le pidió si podía obsequiar un solideo suyo, para ofrendarlo a la madre a su retorno a la catedral castrense Stella Maris. Así lo relataba Monseñor Santiago Olivera. Instantáneamente se quitó su solideo y nos lo entregó en mano. Un gesto maravilloso y plagado de amor a nuestra madre. También nos grabó un mensaje de voz a todos los fieles de la diócesis castrense de Argentina, el cual compartimos con mucha alegría. Nuestro obispo nos contaba que el solideo del Santo Padre permanecerá junto al rosario elaborado por el reconocido orfebre Pallarols con resabios militares de la Guerra de Malvinas, junto a la imagen de Nuestra Señora de Luján, que estuvo en las Islas Malvinas y permaneció 37 años en la Catedral Castrense del Reino Unido en misión de paz. Una cruz del olvido para acelerar el final de los juicios de lesa humanidad, cuyos protagonistas se vieron beneficiados con las leyes de impunidad y el cansino andar de la justicia. Desinforma Lucho Soria para Enred, agencia de noticias Red Acción. Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas y huyo es la peste de las personas rectas. Sí, un poquero urbano, que coitado de saudade, ya morré. Madrid, velada de rap combativo el sábado 1 de febrero. El día sábado 1 de febrero tendrá lugar esta velada con Manu Haller, hip hop consciente desde Zaragoza, Kronstadt, rap y anarquía desde las faldas del Monseni, y Ursidae, grupo de rap transfeminista y antiespecista desde Madrid. La apertura de puertas será a las 20:30 y los conciertos comenzarán a las 21, y después de los conciertos habrá bailoteo. Desinforma local anarquista Magdalena. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos. Quien carrega pedra tem juízo mole. Lisboa, Museo de Aljube. 1 de febrero, presentación del número 87-89 de la revista Ideia. La presentación de la revista Ideia se realizará a las 15 horas con diferentes intervenciones. Una intervención será de Mario Ruiz Pinto, editor de Barricada de Libros, con la presentación del libro de João Freire, Cuatro itinerarios anarquistas, Botello, Quintal, Santana e Aquino. Después intervendrá Carlos de Abreu y Paulo Jorge Brito e Abreu, con la presentación del libro de Jesús Lizano, Mundo Real Poético, que ha sido traducido recientemente. Habrá una lectura de poema hecha por Carlos de Abreu, Paulo Jorge Brito e Abreu y Rizoleta C. Pinto Pedro. Todo esto será en el Museo de Aljube, Resistencia y Libertad, Escadella de Aljube, al pie da Sé de Lisboa. Desinforma, Colectivo Libertario, Évora. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Mas que hace un preto cego, yo soy cancán de fuego. Mas que hace un preto cego, yo soy cancán de fuego. Que canto un canto estalado como leña verde asando fuego. Gran Canaria, homenaje a Rafael Amor, el día 30 de enero. Verseando por la solidaridad. El próximo 30 de enero se realizará un homenaje al recientemente fallecido cantor Rafael Amor con Salim Marrali, Juan Carlos Bustamante, Yerey Rodríguez, Antonieta Contreras, Cecilia Astorga y Hugo González. El homenaje será en el patio interior del Cabildo de Gran Canaria, calle Pérez Galdós, número 40, el jueves 30 de enero a las 19:30 horas. El homenaje comienza con una conferencia de Salim Lamrani, periodista, investigador, ensayista y profesor, con la conferencia Vigencia de las ideas antiimperialistas de José Martí. Y posteriormente dará paso a las canciones de los cantores que hemos mencionado. La entrada es libre hasta completar el aforo. Desinforma, Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos. Ahí les dejamos a las compas. Ahí no hay Javi de Radio Alegría Libertaria con su desinforme semanal. Y nosotros también, Gato, nosotros también hoy lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, se nos han quedado algunas cosas en el tintero, pero seguramente la semana que viene podremos exponerlas. En buena compañía, además, me parece. Que así sea, Gato. Así sea. Pues os dejamos aquí, ya lo sentimos, tenemos problemas de continuidad. Seguramente la continuidad que os dejemos será pues la parte final del programa de no sé cuándo, porque andamos con problemas de conexiones aquí en mesa con el teléfono y con la internet, pero desde luego sí podréis escucharnos desde la web sinchili.net y ya os pondremos reclamos en esas redes sociales para saber que sinchili.net tiene también su exposición web de una radio libre en la FM 100, en Herrentería, Orereta. Es un pueblo que tiene una radio libre. Y como alguien decía, una radio libre en un pueblo lo hace un poco distinto de otros pueblos o comunidades. Y en esas estamos. Un saludo, un abrazo libertario. Salud y acción directa. El Gato ha venido abajo, pero nos despide dinero, con energía. Con energías. Dinero, salud. Calidad. A la huelga, compañeros. Compañeros, este 30 de enero, todos a la huelga general. Porque vivir con dignidad es nuestro derecho y no hay otra garantía para lograrlo que la lucha. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Tenemos que luchar por unas pensiones públicas dignas, por un futuro digno. Hasta derogar todas las reformas laborales y de las pensiones. Hasta lograr la igualdad real, económica y social. Por el reparto del trabajo y de la riqueza. Trabajadores, codo a codo. con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Si nadie cotiza por ti, que nadie decida por ti. Este 30 de enero, todas a la huelga general. Desde el pozo y el arado. Aupa compas. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sintxilik Irratia. Orenetako Irrati Librea.